más quiero, se me ha ido con él. Él es un niño rico, no sabe perder, ni siquiera lleva el ritmo de la cumbia en sus pies. Recuerda que el día...